Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Estamos de nuevo en la calle, ya es una costumbre, lo cual nos gusta. Estamos aquí enfrente de la Asamblea Legislativa, otra vez con los compañeros exmolleros, exestibadores, hoy 21 de marzo. Si recordamos, hace una semana ya nos estuvieron acá, pero no hubo quórum. Hoy han vuelto, hoy están haciendo presencia acá y estamos acá con el compañero Ricardo Marín, que es el abogado que les está acompañando en este proceso del proyecto de ley, y el cual, como ustedes saben, los que están escuchando, yo no tengo ninguna formación legal, por ende le voy a dejar a don Ricardo que nos pueda ubicar en todo esto. Y don Ricardo, antes tal vez de entrar ya en el detalle y demás, ¿cuál es el contexto de la importancia de la defensa de los derechos laborales de las personas? Bueno, sí, muy buenos días. Si usted como lo ve acá, son extrabajadores que en algún momento trabajaron en los muelles, familiares de extrabajadores que ya fallecieron desde el año de 1995, donde como un antecedente histórico se dio la apertura de los muelles de Limón. Habían tres empresas que se encargaban de la carga y descarga de los muelles. El gobierno de turno de ese momento aperturó el negocio de las estibadoras y se crearon tres empresas estibadoras. A razón de eso, las tres empresas que estaban nunca les pagaron las prestaciones laborales a todas estas personas que trabajaban, y por ende ese derecho nunca se pagó, ¿verdad? Las prestaciones laborales de estas personas. A raíz de eso surge una ley en el año de 1999 que para las personas trabajadoras de los muelles anterior a 1995 les pagaban un subsidio en sustitución del pago de esos derechos laborales que son irrenunciables, le correspondían a esos trabajadores. Entonces se dio un primer pago, hubo un primer presupuesto. En el año 2000 se le pagaron a algunas personas, pero no se le pagaron a todas esas personas. Entonces, al día de hoy, 2024, estamos hablando que hay 2008 extrabajadores de muelle que nunca se les pagó ese subsidio. A raíz de eso se está buscando una modificación a esa ley, porque la ley aún está vigente, para nutrir de fondos frescos para poderles cancelar a estas personas. Claro que en el año 1999 los montos que estaban eran muy básicos, y toda esa indexación, todos esos intereses, todo ese daño que se le ha hecho a estas personas, pues en estos casi 30 años, ¿verdad?, ha sido mayor. Entonces, el día de hoy estamos acá para ir a la Comisión Caribe a exponer las necesidades socioeconómicas en las que están estas personas. Si usted ve la realidad laboral hoy día en el país, hay más de 500,000 personas, adultos mayores, que no encuentran trabajo, que no tienen una pensión, y bueno, dentro de esos 500,000 están estas personas de los muelles. Entonces, la escasez de posibilidades laborales para estas personas en Limón son muchas, como a nivel nacional, y estamos buscando que se compense ese subsidio y igualar la condición sociolaboral de todas estas personas y sus núcleos familiares también. Don Ricardo, le quiero preguntar, ¿cuál es la importancia, digamos, de que, a pesar de que el tiempo pase, usted ya dijo que son irrenunciables, pero cuál es la importancia de seguir, digamos, en esa lucha? Porque a veces uno como ciudadano diría, mira, después de 5 años no pasó nada, yo desisto y tiro eso. ¿Cuál es la importancia de seguir, digamos, de seguir esa lucha, de seguir ahí presente, y como diría mi abuelita, el ojo al Cristo? Claro, aquí esa pregunta es muy importante, porque más que todo estamos en la defensa de derechos sociales, de derechos laborales, ante el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho debe de responder de manera oportuna ante la situación de estas personas. Como lo dice usted, a veces un trabajador deja prescribir su derecho a reclamar, ¿verdad?, sus derechos laborales, que en realidad es un año, pero aquí hay algo muy curioso. Si en realidad esas empresas no pagaron esa deuda y el Estado asumió darles un subsidio en compensación a ese pago de prestaciones que no se realizó, la Sala Cuarta en el año 2000 tiene un voto relevantísimo, que es el voto 0500 del año 2000, el cual dice que a las personas que no se les ha pagado ese subsidio, todavía su derecho está presente, todavía su derecho está vigente. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido que tuvieron con la ley. Entonces, han pasado 30 años, pero la misma sala, en buena hora, que es la que refleja los derechos fundamentales, que son los derechos laborales de las personas, indica que a estas personas, como la ley está vigente, se podrá modificar, pero sí tienen derecho al pago de el subsidio por medio de esta ley. Y la última, porque sé que tiene que continuar y tiene que conversar con los compañeros y compañeras acá. ¿Cuál es la importancia que hay? Y eso se lo digo tal vez hasta desde su perspectiva personal, el hecho de estar acá. ¿Cuál es la importancia de venir a esta comisión, pero ver este montón de gente acá presente, que no todos y todas van a entrar, va a entrar solo una representación, pero cuál es la importancia de ese acompañamiento colectivo, de que en este tipo de instancias, que tal vez serían como de audiencias y demás, que pues tienen una hora, entran, salen y listo, digamos, cuál es la importancia de que estén todo este acompañamiento, que pongan la música, de que esté, de que se estén acuerpando? Yo lo voy a decir con una frase que, si no me equivoco, es de José Martí, que dice de que los derechos no se piden, se exigen, se arrancan, no se mendigan. Y si tienen un derecho en un Estado social de derecho, en una democracia como Costa Rica, usted puede ver las personas que están aquí, no son personas jóvenes, son adultos mayores que superan los 60, 65 años, que vamos a la realidad que hay en el país, tal vez no tengan ninguna posibilidad laboral en estos momentos. Y creo que esto les llevaría no solo esa paz dentro de sus núcleos familiares y su estabilidad socioeconómica, sino también una paz social para el pueblo de Limón, que tanto lo necesita. Entonces sería un triunfo al Estado Social de Derechos si de verdad el Estado como tal, Ejecutivo, Asamblea Legislativa, se ponen de acuerdo para crear estos derechos laborales y que dejen de ver el derecho laboral o los derechos laborales como un costo, sino más bien como un valor a la sociedad. Abogado, muchísimas gracias, lo libero para que pueda seguir en sus labores. Muchísimas gracias.